Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, una vez más reflexionando con ustedes, y gracias a las reflexiones que me aportan ustedes, ¿no? Para no quedarme solo en la construcción de esta audición de todos los miércoles. Hemos asistido en estos días a un incremento de nuestra actividad política de todos los sectores, y realmente enorgullece ver a los jóvenes especialmente cómo han tomado la causa de la unidad popular frente de los trabajadores. Pero quizá lo que yo más he disfrutado es de los conversatorios, esta nueva modalidad de taller donde Gonzalo y Adriana, nuestros candidatos, hacen una exposición sobre un tema concreto del programa, y luego es extraordinariamente enriquecido por expertos que fueron convocados para ese conversatorio. Tuvimos uno, ¿se acuerdan?, sobre educación, que fue extraordinario. Después otro sobre salud, el viernes pasado. El viernes que viene es sobre medio ambiente y agua. Después va a haber uno, lógicamente, sobre el plebiscito, las mentiras, y cómo el voto coherente es un voto por la unidad popular frente de trabajadores como defensa de ese plebiscito que vamos a imponer. Hay una cosa que los conversatorios demostraron, como si no hubiera ya suficiente claridad, y es que los aportes de los expertos son absolutamente necesarios. Nuestros compañeros de la fórmula explicaron claramente el diagnóstico, explicaron claramente las grandes salidas que propone el programa, pero el aterrizaje lo hicieron también los protagonistas prácticos en los distintos frentes de trabajo. Por ejemplo, en el frente de salud es muy claro lo que plantea la Unidad Popular Frente de Trabajadores, un sistema único de salud pública, que no se invierta dinero del Estado en enriquecer o en salvar mutualistas, que haya mutualistas, bien por ellas, pero que se arreglen ellas sin tanto mármol, sin tantos sueldos de 800.000 pesos, que se arreglen ellas y que haya más dinero para la salud pública. Eso lo teníamos claro, pero lo que plantearon los médicos, sobre todo, y los enfermeros y las enfermeras que estaban presentes, es cómo empezar con este caos. Y realmente hacían énfasis en el primer nivel de atención a la salud, explicando, a partir de la teoría de que realmente el buen médico pelea por la salud, la corporación médica, en cambio, pelea por enriquecerse con la enfermedad. La enfermedad es la mercancía, no la salud. Entonces, a partir de eso, ¿cómo importa y el dinero que puede ahorrar el Estado con una buena atención primaria por la prevención, con estrategia de atención primaria a la salud? Todo eso que se sabe de memoria, pero que la corporación médica y los laboratorios no les interesa tanto. Realmente, yo creo que el propio compañero Gonzalo Martínez reconoció después de este segundo conversatorio que él mismo había quedado muy entusiasmado con los aportes concretos desde la sabiduría de los expertos, de los técnicos. Y eso nos lleva a recordar una cosa que es muy importante. El programa de una organización que quiere un cambio social, la plataforma, como es la plataforma UPFT, siempre tiene dos patas, necesariamente dos patas. En primer lugar, la plataforma es expresión de la lucha social, de la lucha popular, del programa de reivindicaciones que impulsa el movimiento obrero organizado, los estudiantes, la lucha del pueblo trabajador. Sí, sí, esa es una pata. Pero la otra pata es la visión científica de los intelectuales, de los académicos. Sin eso, la lucha social llega a un techo y no puede pasar. La estructura política necesaria para el poder, para un cambio total del poder, requiere ese nivel de movimiento social, de lucidez del pueblo trabajador, pero también intelectuales, profesionales, científicos, incondicionales al servicio del movimiento social fundidos, pero que dan la explicación concreta incluso de la graduación de las medidas, de la anteposición de unas medidas a otras, y van estableciendo el programa y la estrategia. El movimiento social es lo fundamental, pero sin la luz de los especialistas en cada ángulo no es posible crear un programa coherente. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo hablábamos el jueves pasado con algunos compañeros en el encuentro que hacemos los jueves para evaluar esta audición, el tema de la llamada deuda externa. Alguna gente dice, ay, a mí no me interesa la economía, yo sé que está mal la deuda externa, es una sangría para el país, pero no entiendo mucho sus mecanismos. Pero necesitamos entender la gravedad del tema de la deuda externa, de la deuda pública que tiene el Estado, que nos condiciona, nos amarra, nos impide desarrollarnos, nos impide ser independientes. Tenemos que entender la deuda pública. Pero en segundo lugar, tenemos que saber cómo enfrentarla. Ah, porque sería muy fácil decir, desconocemos la deuda pública, no pagamos un peso más y se acabó. Pero el problema es que necesitamos exportar, necesitamos importar, y hay algunas reglas del mercado internacional que no podemos ir en ruta de colisión directa, sino que tenemos que entender cómo funciona y cómo una política soberana puede moverse, con qué capacidad para enfrentar estos problemas y esta sangría brutal de, por ejemplo, de la deuda externa. Y para eso no alcanza con la vocación, no alcanza con la decisión, no alcanza con el coraje del movimiento social, no alcanza con su conciencia de que la deuda externa es algo que nos oprime y nos quita posibilidad de desarrollo. Tenemos que entender las formas de encararla y las formas de combatirla. Por eso en este plano necesitamos los especialistas y por eso en este plano, igual que en la salud, igual que en la educación, tenemos extraordinarios expertos. Algunos hablan mucho por esta radio. Es decir, tenemos por suerte gente en la que confiamos plenamente, que saben mucho, que nos enseñan, pero que además están fundidos, incondicionalmente fundidos, con la causa popular. Estos intelectuales, estos científicos, son imprescindibles en la construcción del programa y en la construcción del proceso hacia un cambio radical. Fíjense ustedes, el tema de la deuda, no vamos a explicar detalladamente eso porque para eso están los especialistas, pero simplemente como ayuda a memoria. El comercio tuvo un gran auge en la antigüedad clásica. Después, en la época feudal, el comercio no funcionó mucho. A los señores feudales en Occidente se les pagaba en especias o se les pagaba con trabajo. No funcionaba mucho el dinero, porque el comercio requiere dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es una mercancía no perecedera que puede usarse como intercambio entre una mercancía que se necesita, una mercancía que se quiere vender y una mercancía que todavía no está en el mercado, pero que voy a necesitar en el futuro. Entonces, el dinero, que generalmente era un metal precioso, que era una forma de conservar y de atesorar, era imprescindible. Eso, que disminuyó muchísimo en la Edad Media, empezó otra vez a crecer con el Renacimiento, con la acumulación originaria del capital. Empezó a circular mucha mercancía, empezó a funcionar nuevamente el dinero y aparecieron los intereses usurarios. Los primeros que usaron la usura, lógicamente, la ganancia del capital, del capital de préstamo, es la usura. Es quedarse con más, finalmente quedarse con más de lo que se presta. Los primeros que usaron la usura fueron los templarios, los caballeros templarios. Fundaron los primeros bancos porque aprendieron mucho en Oriente. Oriente estaba mucho más desarrollado. Y fundaron los primeros bancos en Occidente. Se lograron la enemistad hasta del Papa. Estos hombres, que eran los custodios del templo, De Salomón en la Palestina ocupada por las cruzadas, terminaron en desgracia. Como el crédito seguía siendo necesario y la usura una tentación, los templarios fueron sustituidos en pleno Renacimiento por la diáspora de los judíos que habían salido de Medio Oriente y que se hicieron los grandes prestamistas. Es increíble, el otro día quise confirmarlo, releí El Cid Campeador, una historia real de caballería del año 1000. Y el Cid Campeador, cuando queda en desgracia porque el rey Alfonso lo echa de las cortes, necesita pedir dinero a los judíos. Y como los judíos tienen mucho deseo de acaparar, les hace una artimaña, les dice que son custodios de un tesoro, que en realidad eran bolsas de arena, para conseguir el dinero, el Cid Campeador, para sobrevivir. Y no le tenía mucho respeto a los judíos porque todo el mundo entendía que usaban la usura. Esto es el antecedente, además, más remoto del sionismo, que dividió al capital usurero de origen judío de lo que era el honesto y laborioso pueblo judío en la diáspora de Europa. Pero de todos modos es interesante que ya en el Cid Campeador se habla de la usura, se habla de la necesidad de la circulación de mercancías y cómo esta genera entre los prestamistas un espacio de poder y también genera odio, pero sobre todo genera un espacio de poder entre los poderosos que prestan. Desde luego, a partir del siglo XVII, los empréstitos fundamentales los hizo el Reino Unido. Así como no hay infamia desde el siglo XVII, no hay infamia que no se asocie al Reino Unido, incluso como cárcel de los propios pueblos integrantes de las Islas Británicas, la usura de los empréstitos del Reino Unido fueron principalmente una estrategia de dominación. Entraban en los países, en las colonias, pero también en los países recién independientes, hacían préstamos y después los tenían apretados por el pescuezo, porque esos préstamos se volvían impagables. Se prestaban con mucha usura, con mucha generosidad, y después no había forma de pagar. Y eso generaba condicionamientos y dependencia de los prestamistas del Reino Unido. Más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba bastante arruinada, después de la caída de Alemania, los empréstitos de Estados Unidos fueron muy importantes. El Plan Marshall generó deudas por todos lados, porque Estados Unidos había acumulado una enorme riqueza en la Segunda Guerra Mundial. Y el Fondo Monetario Internacional fue creado especialmente para endeudar. Es decir, el objetivo político del Fondo Monetario era prestar, prestar, prestar, que los gobiernos cuanto más corruptos mejor, porque cuanto más corruptos más se endeudaban fuera de las necesidades reales de su Estado, y entonces endeudar y después poner condiciones, cartas de intención. Así genera en el mundo moderno, después de 1950, el mundo de la deuda externa de los estados. En 1958, recién blancos y colorados se dan cuenta que están atrapados por la deuda. 1958, 1959, se dan cuenta que están atrapados por la deuda. Y a partir de ahí, blancos y colorados dejan de pensar en términos de soberanía. La deuda los acogota a ambos. Y es después de la dictadura, en 1985, 1986, que el Frente Amplio, rebajando su programa de cambios sociales, se da cuenta de que no puede lidiar tampoco con la deuda externa y se somete. Porque ya en los últimos años del siglo pasado, enfrentar la deuda externa era tener un coraje revolucionario que, por supuesto, no tenían blancos y colorados, pero que también le estaba faltando a la cúpula del frente. Por lo tanto, la deuda externa fue una herramienta de tenernos agarrados por el cuello y de presionarnos. Y no hay forma de enfrentar la deuda externa si no se hace una política de cambios radical. Después vino todo el invento de Astori de la deuda soberana. Es decir, no, le pagamos al Fondo Monetario, pero emitimos títulos de deuda pública. Y entonces en la bolsa de valores, en las bolsas de valores del mundo, la gente compra títulos de deuda pública uruguaya, nosotros nos comprometemos a pagar a largo plazo, pagamos algo de la deuda directa con el Fondo Monetario y quedamos todavía más estrangulados por los títulos de deuda pública que se van emitiendo, y cada vez que se agota el dinero que nos dieron los títulos de deuda pública, se emite más deuda. Y entonces el endeudamiento pasa a ser una espiral feroz. El Fondo Monetario Internacional no podría ser más feliz, porque además el Fondo Monetario Internacional es el juez de cómo se paga, cuándo se paga y cuándo un país merece el título de fondo inversor o no lo merece ya. Entonces hay un montón de presiones internacionales sobre gobiernos que si no tienen el coraje de un cambio radical siguen embretados en la deuda externa. Estos especialistas nuestros, que son los que nos dan la información, dicen que en tiempos del Frente Amplio la deuda subió de 26 mil millones de dólares a 32 mil millones de dólares. Es una cantidad que uno no puede imaginarse, pero que hoy está en 47 mil millones. Hay una sangría. 2 mil millones de dólares por año paga Uruguay por intereses de deuda externa, de la deuda bruta, ¿no? Porque además Uruguay tiene reservas que tampoco se sabe dónde están. Pero 2 mil millones de dólares paga el Uruguay, no para sacarse de encima la deuda, que no puede ni se atreve. 2 mil millones de dólares para pagar los intereses, para no ser embargado totalmente y poder seguir comerciando internacionalmente, comprando y vendiendo en el mercado mundial. La deuda pública impagable es uno de los elementos políticos mediante los cuales se nos controla. Desde luego, ojo, si nosotros hablamos del capitalismo dependiente que nosotros sufrimos, hay otros mecanismos que complementan el cáncer de la deuda pública, ¿no? La exoneración a los bancos, la exoneración a las transnacionales, la exoneración a todas estas instituciones que prestan y que no aportan nada y nadie sabe cuánto cotizan, cuánto aportan. El capitalismo dependiente tiene otra serie de elementos. Pero los títulos de deuda pública, que hacen la calecita del endeudamiento permanente, estos títulos de deuda pública, son el elemento fundamental para que el gobierno de turno sobreviva y le caiga un peso mayor al gobierno siguiente, que entonces, para atender esa deuda, finaliza endeudándose más, o con mecanismos de construir cárceles o lo que sea, o carreteras por el mecanismo de público privado, donde se endeuda también, fuera de la deuda pública, también con empresas que amortizan sus ganancias de una manera excelente y donde el Estado, el costo le sale muchísimo más que lo hiciera con capitales del Estado. A todo esto, para terminar el chiste, las AFAP, con dinero ajeno, con dinero de los trabajadores, las AFAP también compran títulos de deuda pública. Además que invierten en las arroceras, en barrios privados, en todo lo que tiene que ver con la forestación, es decir, todo lo que nosotros no quisiéramos con el dinero de nosotros. La AFAP, que dice que están preservando nuestros ahorros, pero lo invierten en lo que ellos quieren, en lo que a ellos les interesa, fortalece el modelo del capitalismo dependiente, succionador de nuestra riqueza, contaminante de la naturaleza, explotador de nuestros recursos. La AFAP ya es un mecanismo perverso de estos mecanismos que tiene el capitalismo dependiente, es decir, un capitalismo donde los medios de producción fundamentales tienen como propietarios a extranjeros. Deuda pública. La Unidad Popular tiene la propuesta, incluso es más, es tan importante esto de la deuda pública, lo que antes llamaba deuda externa, ahora está tan entreverado todo en el capitalismo dependiente que técnicamente es mejor llamarle deuda pública. La Unidad Popular lo tiene tan claro, y tan claro lo importante que es que no podemos dar un paso real de soberanía alimentaria, de reforma agraria, si estamos condicionados por esta deuda que nos aprieta, que nos amenaza. Entonces, el primer capítulo del programa de la Unidad Popular, ahora actualizado, pero sin cambiar su esencia, el primer capítulo del programa de la Unidad Popular se dedica extensamente al tema de la deuda pública. Y no es un tema que la gente entienda. Podríamos haber empezado por la reforma agraria o, en fin, por una serie de elementos mucho más comprensibles. ¡Qué bien! Nosotros estamos por esto. Pero no, el tema es que la deuda pública nos aprieta. Y la propuesta de la Unidad Popular es muy, muy lógica, muy, muy sólida, condicionada, por supuesto, con otro factor, que es la movilización ciudadana, la conciencia ciudadana. Sin movilización no hay nada. Volvemos a decir lo que dijimos al principio para la salud, para la educación, para todo. La movilización ciudadana es una pata. La otra, lo que nos enseñan nuestros científicos, nuestros académicos, nuestros expertos. ¿Y qué es lo que propone la Unidad Popular en el tema de la deuda pública? Yo le digo, estamos tocando los temas muy en general, porque los mecanismos sórdidos y más sutiles nos lo explican los especialistas. Y no, repito, nos sobran, por suerte, especialistas para explicarlo. Yo estoy haciendo quizá una simplificación. Pero, ¿qué propone la Unidad Popular? Moratoria y auditoría. Moratoria. No es que no vayamos a pagar. Queremos ver qué es lo que estamos pagando. Suspendemos los pagos hasta entender. Porque de repente una parte de la deuda la generó la dictadura. Sí, la generó la dictadura. Ahora nosotros no somos responsables de la deuda que generó la dictadura. ¿Cuál es la parte de esa deuda que es inmoral y que además no nos corresponde? Entonces, moratoria para saber qué estamos pagando, cómo estamos pagando, qué intereses usurarios nos están cobrando. Moratoria. Y en segundo lugar, una vez que se establece la moratoria, auditoría. La investigación a fondo ante los organismos internacionales y ante los propios organismos uruguayos de cómo funciona esto y cómo tenemos que hacerlo funcionar mejor. A todo esto hay otro elemento que lo reconoce hasta el Banco Mundial y que es extraordinariamente importante. Y es que para los países que tienen graves problemas sociales, quizá el nuestro alcanza con ver la gente en situación de calle. Repito, para los países, para los estados que tienen graves problemas sociales, es legítimo frenar algo del pago de la deuda y de sus intereses si ese dinero se usa legítimamente en causas sociales que realmente lo justifican por su emergencia. Eso está aceptado internacionalmente. Que los gobiernos subsecuentes no utilicen este renglón es problema de los gobiernos subsecuentes, de los gobiernos serviles. Pero nosotros tenemos, a través de la moratoria y de la auditoría, un montón de herramientas. Primero, para frenar la sangría, aunque sea circunstancialmente. Segundo, para ver qué es lo que pagamos y qué no. Y para renegociar. Ni qué hablar, que a esto podría acompañarse, siempre que haya movilización ciudadana, algo que había dicho Fidel Castro hace más de 20 años, crear un club de deudores. Lo tenemos como aspiración en el programa, es de una elemental claridad y de una elemental sencillez. Si yo estoy endeudado hasta la manija, si lo mismo le pasa a los países vecinos y le pasa a un montón de países de capitalismo dependiente, nos juntamos y decimos un momento, vamos a negociar de conjunto. Y vamos a ver cómo razonablemente atendemos una moratoria colectiva y una auditoría colectiva de lo que tenemos que pagar y lo que no tenemos que pagar. Yo no sé si se entiende la importancia que tiene esta actitud programática de la Unidad Popular frente a los trabajadores. Que es lo siguiente, vivimos en un mundo regido por las reglas del capitalismo mundial. En ese mundo del capitalismo mundial sufrimos un capitalismo de la peor especie, donde nuestros gobiernos, y no digo el último gobierno, nuestros gobiernos sucesivos, son agentes, gerentes de intereses extranjeros. Por lo tanto, ante esta dramática situación que cada vez nos hunde más en una deuda impagable, con toda lucidez nos hunden en una deuda impagable, para consolidar nuestro sometimiento, el hecho de la auditoría es un elemento fundamental, pero si la auditoría se hace colectivamente por varios países, la fuerza es muchísimo mayor. Porque si hacemos una decisión de no pago colectiva, ahí el problema ya deja de ser nuestro. pasa a ser de los acreedores. Por eso yo quería poner este ejemplo que surgió en una reflexión el jueves pasado, en los encuentros que hacemos de Encuentro de Memoria y Brújula, el ejemplo de la deuda externa, no para profundizar en él, no es mi especialidad, por favor, simplemente para reflexionar sobre las implicancias políticas en el marco de un programa que avance hacia la soberanía patria, hacia un Estado socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraterno con los pueblos del mundo. No podemos tener un Estado socialmente solidario, no podemos tener un Estado ambientalmente sustentable, no podemos frenar el saqueo ambiental, no podemos ser fraterno con los pueblos del mundo si no nos liberamos del cáncer de la deuda externa, que es una expresión de violación de nuestra soberanía. Por eso, cuando nosotros nos proponemos un programa, del programa derivamos una estrategia. La estrategia depende no solo del programa, sino de las condiciones formales en las que nos movemos. Pero, más allá de todo eso, dentro de esa estrategia, vamos estableciendo las medidas tácticas que nos arrimen a ese Estado que queremos y que habremos de construir. Por eso es interesante en cada momento establecer cuál es la dirección del esfuerzo principal. Cuando nosotros decimos, estamos luchando hoy por el plebiscito por la seguridad social, pero el plebiscito por la seguridad social se defiende si hay legisladores coherentes con esa defensa. Por lo tanto, la lucha por el plebiscito de la seguridad social es inevitablemente una lucha por una bancada de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Es inconcebible una cosa sin la otra. Y en este sentido, la construcción de la dirección del esfuerzo principal dentro de una estrategia se basa siempre en las dos patas. En los anhelos del movimiento social, el plebiscito es producto, es fruto del movimiento social. Y lo que digan los científicos, construyendo junto con el movimiento social la herramienta política para el cambio radical. Siempre fue así. Miren, ahora vamos a conmemorar el próximo 10 de septiembre el Reglamento de Tierras de Artigas, un documento maravilloso. El Reglamento de Tierras, que además tiene que ver con la seguridad social, porque en el artículo 7 Artigas decía que las viudas pobres con hijos tienen el principal derecho. Nadie le preguntaba a la viuda, ¿cuánto aportaste vos? No. Es viuda pobre con hijos, punto. Tiene el principal derecho. Es el concepto de seguridad social, solidario, transgeneracional, que defendemos. Pero el Reglamento de Tierras, que es producto del anhelo colectivo de muchos pueblos, que se aplicó de una manera en Misiones, donde la tierra se entregaba a los colectivos indígenas, de una manera distinta en la Banda Oriental, donde en la provincia oriental, donde se entregaba a cada familia una suerte, pero tenía que trabajar la tierra, tenía que levantar un rancho y dos corrales, y si no se le sacaba, donde hasta los negros libres tenían derecho a la tierra, y donde lugartenientes de Artigas como Encarnación Benítez dijeron, pero yo también reparto la tierra a los esclavos fugados, y Artigas lo aprobó. Porque la maravilla de un proceso revolucionario es cuando hace carne en la gente lo lleva mucho más allá incluso de sus objetivos iniciales. Bueno, pero nada de eso hubiera podido ser ordenado, organizado, hubiera sido un desparramo de ocupación de tierras, si no fuera porque Artigas había aprendido de don Félix de Azara, un hombre monárquico pero que sabía mucho de distribución de tierras. Si Artigas no hubiera aprendido de los trabajos del cura Pérez Castellano, un hombre extraordinario que se movió desde su chacra en el Miguelete, haciendo una comprensión de cómo era el correcto uso de la tierra. Si Artigas no hubiera tenido al lado al cura radical Benito Monterroso, un jacobino partidario de Robespierre, que era muy radical en sus posiciones. Es decir, si uno mira cualquier proceso, y uno de ellos maravilloso es el del 10 de septiembre de 1815, el Reglamento de Tierras de Artigas, uno ve los anhelos de la gente, pata principal, y la sabiduría de los científicos, de los enciclopedistas de la época, de los intelectuales de la época, apartando la racionalidad al proyecto popular. Y eso fue así en tiempo de Artigas, y eso es así hoy. Es decir, en el proyecto, programa de la Unidad Popular, la plataforma popular, Unidad Popular Frente a los Trabajadores, se nutre de la lucha de clases, del movimiento social como elemento fundamental, desde la sabiduría de la gente y desde el aporte de los científicos, en nuestro caso de los agroecologistas, de los doctores, de los enfermeros, de la gente de la salud, de la gente de la educación, que realmente hacen el aporte insustituible. Son la otra pata imprescindible para la construcción de nuestro programa. Por eso, compañeros, robándole un minuto más a la audición, no se pierdan el próximo viernes a las 7, a las 19 horas, el conversatorio sobre medio ambiente y agua. A otros nos vemos mañana en el encuentro de Memoria y Brújula. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.